La condición es una danza muy galante y ceremoniosa, de ritmo grave y vivo, que se bailó en los salones de Catamarca, Salta, Tucumán, La Rioja y Jujuy entre 1812 y 1845, prolongándose y decayendo hacia 1870. Es descendiente de la gavota francesa del siglo XVIII y heredera del minué, que contaba con la característica de ser grave y viva y tener un ritmo lento y un alegro al final. Con respecto a su origen, una de las versiones más difundidas nos dicen que su coreografía fue creada por el general Manuel Belgrano, un hermano suyo, y varios ilustres patriotas, en Catamarca, hacia 1812 o 13, en honor de las tropas libertadoras del norte, y agrega que su nombre se debe a que aquel, invitado a bailarla, puso como condición la de hacerlo con una determinada dama de la provincia. Lo que no ha sido posible precisar es la fecha exacta de este suceso, pero los historiadores dicen que desafortunadamente no hay documentos que abonen esa creencia, pero que las tradiciones orales, sin precisar fecha, indican que el prócer bailó la condición en Catamarca con la señora Elcira González de Olmos o con la señora Luisa González de Moya Botelo, madre de la anterior. La danza La Condición. Una danza que se dice creó y bailó Belgrano. El general estaba ganador, porque tras los desastres de Vicapugio y Ayohuma, vinieron triunfos resonantes en Tucumán y en Salta. Y, como escuchábamos recién en el relato, parece que también estaba ganador con las damas. Pero en este episodio nos interesa destacar fundamentalmente la preocupación por la educación y el desprendimiento de Belgrano. Cuando los argentinos estafamos a Belgrano. Dice el escritor Rogelio Alanís: la primera vez me lo dijo en la escuela mi maestra y luego lo leí en el Villiquen. Después de la victoria de Tucumán y Salta, la asamblea del año 13 premió a Belgrano con una suma de 40.000 pesos que el prócer de ojos celestes y conmovedora austeridad donó para que se crearan 4 escuelas en Tarija, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero. Allí concluía el relato, con una moraleja humanista aleccionadora. Después, se cambiaba de conversación, se daba por entendido que las escuelas se crearon o por lo menos alcanzaba con el gesto. La pedagogía escolar no pretendía ir más allá. Muchos años después nos enteramos de que las escuelas no se crearon, que Belgrano jamás se dio el gusto de ver con sus propios ojos la iniciativa que alentó con tanta generosidad, porque murió en 1820, y para esa fecha de las escuelas proyectadas en 1813, no había ni rastros. Pobre Belgrano. Donó una fortuna de 40.000 pesos para que se construyeran escuelas, y no solo nada se hizo, sino que murió en la más absoluta pobreza y soledad. Atendido por su hermana que, según cuenta, tuvo que vender su reloj para pagarle al médico. Problemas y dramas de próceres que no se propusieron ser exitosos y que estuvieron más preocupados en hacer patria que en acumular fortunas. Pero regresemos a la historia. La asamblea del año 13 decidió destinar los célebres 40.000 pesos y un sable labrado a Belgrano. Primera pregunta. ¿Por qué ese premio monetario en un momento en que al gobierno no le sobraba la plata, sino todo lo contrario? Segunda pregunta. ¿Esa plata era destinada al bolsillo de Belgrano para que la gastara en lo que se le diera la gana? ¿O era para, por ejemplo, equipar al ejército? No encuentro respuestas creíbles a estos interrogantes. Un estímulo monetario personal no me resulta creíble y hasta me parece criticable. Además, no tengo noticias de que antes o después se haya hecho algo parecido. No eran monedas las que se entregaban. Según los entendidos, Se trataba de una fortuna para la época, algo así como el 4% de las exportaciones del país. Un cálculo tal vez arbitrario, pero indicativo de que en principio no se trataba de dinerillos. Belgrano, por lo pronto, estuvo a la altura de su fama. La plata y el sable fueron destinados a fundar escuelas. Bandera celeste y blanca nos dio Belgrano ese día, celeste como los cielos, blanca como el alma mía. Banderita de Belgrano, ¿dónde andarás escondida? Si yo pudiera encontrarte, te rendiría mi vida. Paraná frente a tus aguas, en un febrero galano, bajo un sol resplandeciente, bandera nos dio Belgrano. Banderita del Rosario, la de hoy bien te representa, celeste y blanco su paño, tus muchas glorias comen. Banderita de Belgrano, ¿dónde andarás escondida? Si yo pudiera encontrarte, te rendiría mi vida. Banderita de Belgrano, ¿dónde andarás escondida? Si yo pudiera encontrarte, te rendiría. La vida artística de Buenos Aires no podía ni compararse con la de otras ciudades de la colonia, como por ejemplo la floreciente México. Desde 1781 existía una academia de bellas artes que tenía por profesores a grandes maestros españoles. Pero todavía en tiempos del virreinato, Manuel Belgrano, que era un hombre sensible y creía que la libertad se conseguía también a través de la cultura, había creado una academia de dibujo que alcanzó un éxito inesperado. Llegó a tener 64 alumnos, entre españoles e indios. Un importante número en proporción con la población. La enseñanza a negros y mulatos todavía estaba prohibida. Por eso no pudo ingresar el esclavo Fermín Pelayo, un mulato autodidacto que llamó la atención en su época por sus excelentes pinturas, especialmente retratos. El padre Castañeda quiso revivir la escuela de Belgrano y fundó su academia en el convento de la Recolección. Y pocos meses más tarde, la trasladó al local del consulado. Pero sus esfuerzos fueron en vano. El gobierno, tal vez demasiado preocupado por las urgencias de la guerra y poco sensible a las urgencias de la cultura, mandó cerrar la escuela, a pesar de la presentación hecha por Castañeda como último recurso para lograr que esto no pasara. Haciendo los mayores esfuerzos, fundé la Recolección, una escuela de dibujo, que trasladé después al consulado, donde la he sostenido con mis lágrimas, pagando los maestros, animando a los patriotas y golpeando las puertas de la ajena beneficencia. La respuesta a este ruego fue lapidaria y se procedió a la clausura porque su funcionamiento no responde a razones visibles de beneficio público. Pero 10 años más tarde, el invencible Castañeda fundó otra escuela de dibujo y pintura en la provincia de Santa Fe. Manuel Belgrano era abogado. Era secretario del Consulado de Buenos Aires, y Buenos Aires era la capital del virreinato del Río de la Plata. Pero Buenos Aires no era el puerto principal del virreinato. El puerto principal estaba enfrente, estaba en Montevideo. Tengámoslo en cuenta. Bueno, Belgrano tiene una muy buena idea de formar una escuela de náutica y una escuela de dibujo. Vamos a hablar de la escuela de náutica ahora. La crea dentro del mismo consulado y pone de maestro principal a don Pedro Cerviño. Este don Pedro Cerviño hacía relativamente poco tiempo que había dado una charla acerca del comercio en el Río de la Plata. Y había sido una charla crítica en la cual decía que el comercio en el Río de la Plata consistía solamente en comprar barato en Cádiz y vender caro en América, y que eso no era de buenos comerciantes, y que llamarles comerciantes a estas personas que hacían esto era una exageración. Claro que la noticia le llegó al rey, porque todo lo que ocurría, o de este lado o del otro lado del tema, le llegaba la noticia al rey. Bueno, en esas estaban cuando se crea la escuela. Pero, ¿qué escuela? Voy a nombrar algunas de las materias que se daban en esa escuela. El álgebra y su aplicación a la aritmética y geometría. Las secciones cónicas. El cálculo diferencial e integral. Temas difíciles, si los hay. Los principios generales de la mecánica y su aplicación a las máquinas. Aparte, se enseñaba trigonometría lineal y trigonometría curvilínea. Digamos, todas materias de fuste, ¿no? Y la hidrografía, el dibujo, la geometría elemental y práctica. Bueno, estas son materias que tenían sus... se necesitaba muy buenos maestros, y lo tenían a Pedro Cerviño, que fue mirado con malos ojos por su graciosa majestad, que estaba, claro, que estaba en España. Entonces, influenciado por Montevideo, el rey, sin más, ¿qué es lo que hizo? Mandó a cerrar la escuela directamente, diciendo, en términos concretos, su majestad resuelve que le haga entender a vuestra excelencia, previniéndole que desaprueba el establecimiento de la referida escuela. Era, claro, una movida de Montevideo, porque ¿cómo termina? Que para todos estos asuntos se deberá consultar al comandante de Marina de Montevideo. Esta noche hemos invitado al presidente del Instituto Belgraniano del Litoral, miembro de número del Instituto Nacional Belgraniano por la provincia de Santa Fe, el doctor Diego Martín Reynoso Mántaras. Con él vamos a hablar un poquito, sí, vamos a hablar del Día de la Bandera, pero vamos a hablar de la figura de Belgrano, que es el inspirador de tantas cosas importantes en la República Argentina. Lo ha sido a lo largo de la historia. ¿Cómo está, doctor? Gracias por venir, buenas noches. Buenas noches, ¿eh? Y bueno, gracias y uno, por la invitación. Buenas y uno noches. Marca todas estas reflexiones porque la figura de Belgrano ha sido una figura que ha marcado la historia. Concretamente, la historia argentina la ha marcado desde los comienzos de lo que denominamos la patria, ¿no? Sí, indudablemente Manuel Belgrano es lo que podemos definir como uno de nuestros padres fundadores, como uno de los padres de la patria, y como bien dijiste, tiene su impronta desde el inicio mismo no desde 1810, desde mucho antes. Ya Belgrano llega a lo que sería posteriormente nuestra República Argentina, al Río de la Plata, como secretario del Consulado Perpetuo de Buenos Aires. O sea, como secretario perpetuo del Consulado de Buenos Aires. Ese es el cargo que él tiene. Claro, uno se remonta a los inmigrantes italianos. Claro, exactamente. De 1770, de 1780, por allí. Claro, él es, como señalás vos bien, él, si bien él no era italiano, el padre era italiano, claro, inmigrante, se naturaliza familia. Español, sobre todo para poder ejercer el comercio en el Río de la Plata. Y Belgrano es súbdito español, ¿no? Él nace en España. De todas maneras, en conmemoración de su figura, se celebra el Día del Inmigrante Italiano, el día de su nacimiento, el 3 de junio, y el 2 de junio, en conmemoración de la primera sesión del Consulado de Buenos Aires, 1794, se establece el Día del Profesional de Ciencias Económicas. Llama la atención, ¿no?, que un hombre con el perfil de Belgrano, en tan poco tiempo de vida, porque vivió poco Belgrano, murió a los 50 años prácticamente. A los 50 años. A los 50 años murió el general Belgrano. Sí, sí, a los 50 años. Y uno dice, bueno, 50 años con una vida tan prolífica, desde su trayectoria profesional, desde su trayectoria militar, desde su propuesta de patriotismo y de defensa de los intereses por aquel entonces de las Provincias Unidas del Río de la Plata, y después de la colaboración que le prestó al primer gobierno patrio con las campañas, con las grandes victorias en Suipacha, en Salta. Belgrano no solamente le presta una colaboración, digamos, Belgrano es en cierta forma lo que nosotros llamamos el numen de Mayo, es promotor. Decir, el promotor y el espíritu de Mayo. Manuel Belgrano tiene, como ya decimos, vimos una participación en lo que es la política y la conducción como estadista de la realidad y de la política hispano-colonial en el Río de la Plata desde mucho antes de la Revolución de Mayo. Y si nosotros nos remontamos a los antecedentes de Mayo que están dados por la invasión napoleónica a la península española, ya Manuel Belgrano en esas épocas, 1808 en adelante, empieza a militar en lo que se llamó el Partido Carlotista, es decir, proponer como soberana del Río de la Plata a la princesa Carlota Joaquina de Borbón, hermana de Fernando VII, que había sido depuesto por Napoleón Bonaparte, que había colocado en el trono de España a su hermano, José I. Es a partir de allí que se empiezan a desarrollar los distintos sucesos en la América española, porque eso también hay que tenerlo claro. Y en esto Belgrano tenía un concepto muy claro, porque Belgrano era un jurista, era abogado, y además como funcionario español, que las Españas americanas no eran una dependencia o propiamente una colonia de la península española, sino que estaban o pertenecían a la corona de Castilla, que estaba en cabeza de Fernando VII. Ya el derecho público español establecía, ya incluso desde 1519, 1520, con Carlos V, que declaraba inalienables las Indias y las que estaban incorporadas a la corona de Castilla, que en el caso, digamos, de la cesación, es decir, que el rey, ya sea por cualquier motivo que fuese, cesase en su soberanía como monarca de estas tierras, el poder volvía al pueblo, en un sentido pragmático. Por eso vuelve al cabildo como representante de ese pueblo y se da el fenómeno del juntismo que ya se había dado en España. Por eso eso es, entiendo yo, que es Mayo fundamentalmente, esa aplicación del derecho público español. Por eso la Revolución de Mayo y la Junta se conforma para sostener los derechos del soberano Fernando VII. Cuando Manuel Belgrano, como uno de los primeros generales del primer gobierno patrio, va con el mandato al Paraguay de imponer la autoridad de la Junta, es justamente porque el Paraguay no reconoce la autoridad de la Junta de Buenos Aires. Y ahí lo que se hablaba era de la teoría de la hermana mayor, es decir, Buenos Aires como capital del virreinato asumía esa soberanía. Por eso no se reconoce al virrey Cisnero, porque había sido designado, claro, por la Junta Central de Servilla, que posteriormente iba a dar lugar al Consejo de Regencia, y no se reconocía esa dependencia de la península. Diego, uno ha leído a distintos historiadores y obviamente son las fuentes en las cuales nos nutrimos, sí, sí, para el conocimiento, ¿no? En algún momento de la historia argentina, cuando comienzan los movimientos de los caudillos, los grandes caudillos federales, los grandes caudillos se enfrentan a Mayo, y en ideas comienza un gran debate entre los caudillos del interior y la Revolución de Mayo. Belgrano, en esencia, ¿fue resistido también por los caudillos como fueron resistidos, bueno, hombres como Saavedra, como Moreno? Es muy interesante esa pregunta, porque fíjate vos que los primeros que adhieren a la Revolución de Mayo, que reciben la noticia y se recibe con repiques de campana, es Santa Fe. Santa Fe ha sido fervientemente adherente a la causa de Mayo. Tan es así que sabemos que el brigadier general Estanislao López, cuando Manuel Belgrano marcha al Paraguay, marcha como soldado de la independencia con los 100 blandengues santafesinos que van a combatir al Paraguay con Manuel Belgrano, ¿no? E inclusive hay una carta muy interesante de Estanislao López, un oficio al delegado del protector del Perú, que era San Martín, que es el coronel Fernández de la Cruz, donde Estanislao López recuerda con mucho orgullo haber participado desde el año 1 de la Revolución, dice, sin haber sido superado en entusiasmo por nadie, haber participado en esa campaña al Paraguay. Es decir, que la idea de la Revolución, del ideal de Mayo, estaba arraigado. Lo que pasa que, claro, Santa Fe y los caudillos, entiendo yo, nunca confundieron esa idea de que la independencia no estaba reñida, esa idea de la independencia, con la forma de la organización de gobierno federal y autónoma de las provincias del interior. Entonces, en ese enfrentamiento, Manuel Belgrano tiene un enfrentamiento con los caudillos del litoral. Belgrano, hay que decirlo, es un hombre de Buenos Aires. No obstante, él tenía una comprensión muy profunda y muy clara del interior, del hombre del interior del país. Él había conocido y recorrido el país, había hecho las campañas, como ya sabemos, al Paraguay, las campañas del norte. Tucumán, Salta, había combatido con los famosos grupos de decididos, con los gauchos, y también con los naturales. Hay que recordar que le había hecho el famoso reglamento de los 30 pueblos de las Misiones, que le daba igualdad de derechos a los naturales y a los indígenas. Hay un hecho importante. En 1819 lo envían el gobierno de Buenos Aires a operar contra los caudillos del litoral y a enfrentarse contra Estanislao López. Bueno, Belgrano pasa por Santa Fe, ¿no? Pasa en 1810 y en otras oportunidades, pero en el 19 lo envían a operar sobre el litoral. Ya recordemos que estaban los enfrentamientos ya de Estanislao López, que había venido de derrotar al directorio en diversas oportunidades. Y Belgrano tiene la orden de combatir contra Estanislao López y operar en el litoral. En abril del 19 se firma el Tratado de San Lorenzo, un armisticio entre Estanislao López y Manuel Belgrano. Y el propio Manuel Belgrano dice en un documento, dice que solamente que esto por la fuerza no se va a terminar nunca la lucha contra el litoral, que hay que acordar, que hay que formar una tregua porque si no, no se va a terminar nunca, que el interior siempre va a resistir y siempre va a resistir esa lucha si no se llega a un acuerdo entre hermanos. Y Belgrano, a pesar de que no podemos decir que era un hombre estrictamente federal o que apoyara a los caudillos, entendía esa problemática y siempre abogó por una solución pacífica. También es interesante recordar algo que por ahí no se conoce mucho. En 1820, cuando Belgrano fallece, nosotros sabemos que se produce la gran caída del directorio. Por ese tiempo, Estanislao López y Francisco Ramírez ocupan Buenos Aires y Manuel Belgrano está convaleciente en esa época. En una anécdota que la cuenta Celedonio Balbín, que era el gran amigo de Belgrano, dice que lo encuentra decaído, apoltronado a Belgrano, y le dice, lamento, palabras más, palabras menos, esto es una anécdota que la trae a colación entre otros Ovidio Jiménez, que es un gran biógrafo de Belgrano, dice que estaba decaído, que estaba mal, porque no se sentía con fuerzas, no podía montar a caballo para combatir contra López, el de Santa Fe, que venía a atacar Buenos Aires. Entonces, yo pienso, ¿no?, cómo Belgrano, el hombre que luchó por la libertad, por la integración nacional, porque verdaderamente hizo una tarea además de integración nacional en sus campañas, donde fundaba pueblos, donde reconocía el interior, sin embargo también se reconoce en su ciudad, en su Buenos Aires, en su patria chica, y cómo paradójicamente ese enfrentamiento contingente entre Belgrano y los caudillos del interior muestran también a un López que va a Buenos Aires, no a conquistar, no a imponerse al pueblo de Buenos Aires, sino justamente a llevar adelante el ideario federal que en definitiva va a ser el que va a terminar dando la organización al Estado Nacional. Entonces esa síntesis que contingentemente se encuentra enfrentada, nosotros vemos que trasciende la historia y que en definitiva es lo que nos ha legado y lo que ha conformado la patria que tenemos hoy. Y a partir de, bueno, y de tantas ideas de Belgrano surge esta historia de la bandera nacional, ¿no? Ajá. Un tema que lógicamente forma o constituye un capítulo aparte en la historia de la vida de Belgrano, ¿no? Sí. Este izamiento de 1812. Del 27 de febrero. Del 27 de febrero en las barrancas del río Paraná, ¿no? Claro. Belgrano va con la misión de establecer dos baterías, de supervisar la construcción y establecer las defensas de la costa. Libertad e Independencia. Libertad e Independencia, exactamente. Una en la barranca y otra en la isla, que está ubicado prácticamente en la cercanía donde está el Monumento Nacional. Frente al Monumento Nacional Bandera, en la avenida que lleva el nombre Belgrano. Exactamente. Manuel Belgrano la manda y dice, porque también hay que decir esto, Belgrano ya había pedido el 13 de febrero al gobierno de Buenos Aires que estableciera la escarapela celeste y blanca para diferenciarse de los enemigos, y dice, siendo preciso enarmorar la bandera y no teniéndola, la mandé a hacer celeste y blanca de los colores de la escarapela, ¿no? Mismo 27 de febrero. Bueno, y una historia que termina con su vida en 1820, en un marco austero, muy austero, quizás pobre también, ¿no? Sí, sobre todo muy notable en Belgrano, que provenía de una de las fortunas más grandes de Buenos Aires de aquella época, ¿no? El padre había sido un próspero comerciante y Belgrano, definitivamente, poco olvidándose, digamos, del bienestar propio y de del propio bienestar, sacrificó su fortuna, su vida y su salud en aras del bien común, ¿no?, y de la patria. Diego, nosotros queríamos hacer un repaso y el rescate de una figura histórica de los argentinos que siempre es recordada, pero que quizá es poco conocida, más allá de que sí, la figura de Belgrano es una figura conocida, la figura de Belgrano es una figura emblemática, respetada unánimemente, pero quizá algunos detalles de su vida son poco conocidos, ¿no?, como los que hemos repasado aquí en este diálogo. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. No, al contrario, muy amable. Esta ha sido una fecha muy especial, es una fecha muy especial para los argentinos. En el Día de la Bandera, recordar la figura de Belgrano nos pareció también un momento muy, muy grato en el programa. Gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias por la invitación y te digo lo que le digo a todos tus colegas que me invitan. A ver. Les agradezco y reconozco mucho realmente que se interesen por estos temas y que nos permitan con su invitación, bueno, difundir la figura de Manuel Belgrano, que es para lo que estamos. En la misma época en que bailó Belgrano la condición, estaba vigente también en gran parte de la Argentina otra danza, la mariquita. La escuchamos. Adentro, mariquita te llama, mariquita te llama, y es tu nombre marica, como tu mamá, como tu mamá, porque sos muy traviesa, porque sos muy traviesa. Cuando sale tu mamá, cierra la pieza, cierra la pieza, Y si vas para el pozo, y si vas para el pozo, te inclinas pa' que miren todos los mozos, todos los mozos. Y al sacar vos el agua, y al sacar vos el agua, se te ven las puntillas de tus enaguas, de tus enaguas. ¡Aura! Mariquita, qué linda son tus puntillas, son tus puntillas. Segunda. Adentro. Al batear con mi tropa, al batear con mi tropa, junto al río te vi de lavando ropa, lavando ropa, con los pies desnuditos, con los pies desnuditos, y tus brazos morenos salpicaditos, salpicaditos. Pollerita granate, pollerita granate, tus cachetes redondos como tomate, como tomate. Si me quiere tu vieja, si me quiere tu vieja, me prendo a tus encantos como una abeja, como una abeja. Mariquita, no aguanto tantos encantos, tantos encantos. Muchos, pero muchos artistas homenajearon al general Belgrano. Cineastas, escultores, pintores, músicos. Y justamente con los músicos nos quedamos. Y así nos despedimos hasta el próximo episodio, Juanjo. Bien, profesor, nos despedimos hasta el próximo episodio. Hubo dos colores que anidaba el cielo. Dos sueños niños de amor, como dos hermanos nuevos, como dos rabos de luz, como una vieja canción. La vida puso en mi vida ese azul y blanco en mí corazón. Hubo una caricia y una patria madre y una canción de dolor. ¿Cuánto se llevó esa noche? ¿Cuánto vivimos sin sol? Pero volvimos a andar. La vida puso en mi vida ese azul y blanco en mi corazón. Por amarte vivo, para soñar con tu amor, para morir si no estoy entre tu gente y su voz. La vida puso en mi vida ese azul y blanco en mi corazón. He visto cielos bellos como el día, besando el lomo del mar. Más como tu cielo, que hondura en el corazón, que abismo ausencia y dolor. La vida puso en mi vida ese azul y blanco en mi corazón. Tierra de mí misma, sangre de mi tierra, que llanto, furia y amor.